Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. Bien, presentado que está el temario que nos va a ocupar durante el programa, vamos a poner un poco, arrancamos, ¿qué te parece? ¿Por la política o por la economía? Lo que vos elegí carta. ¿La política? ¿Sabes por qué? Porque la economía es derivación de lo político. Qué bueno eso, dale. ¿Y entonces? Y entonces tenemos un escenario, Carlos, a esta altura, digamos, en el cual cada sector político... Está definiendo con qué equipo va a salir a la cancha. Entonces, ¿viste cuando están las especulaciones si van a jugar con línea de 3, si van a jugar con línea de 4? Te agregaría algo más. Todavía está abierto el libro de pases. Sí, también, claro. Sí. Entonces, están definiendo con qué equipo van a salir. Sí. Entonces, tenemos a Scioli, por su lado, como eje del Frente para la Victoria, con Randazzo como eventual competidor, pero que tiene Scioli alrededor suyo la posibilidad de 10 candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires. 10. No voy a nombrarlos porque primero no me acuerdo de todos, temo olvidarme de algunos, sí. Pero podemos hablar de Fernando Espinosa, Domínguez, Insaurralde, Montoya, Bossio, Musi, el de Berazategui, bueno, y hay más que no. Sí, el Chino Navarro, ¿no? El Chino Navarro. Gente que a priori sabemos no tiene ninguna chance de sí, entrar. Sí. Y que también en algún sentido, vale esto decirlo, que para alguien parece harto evidente. Mira, eso se encadena con lo que muchas veces pasa en la economía, en las empresas, en los negocios, ¿no? Muchas veces hay firmas, marcas, que le crean su propia competencia al producto. Es decir, prefieren ser ellos la propia competencia antes que venga otro y ocupe un pedazo de mercado. Claro. Y en algún sentido en la política se hace lo mismo. Pero 10 no son muchos. Sí, 10 parece como mucho, ya parece. Hay que ver cuántos finalmente llegan a la opción. Digo, a lo mejor de esos 10 se depura y la interna paso propiamente dicha, el día que se hace oficialmente, bueno, a lo mejor termina, no sé, teniendo un lote de 6, que igual es muchísimo, ¿no? Claro. Pero bueno, también la provincia de Buenos Aires, por peso político y por territorialidad, digamos, tiene un valor altamente codiciado, y también habrá quien sabe que no tiene chance, pero que tiene la expectativa de instalarse en otra liga, ¿no? Sí, y además hay que decirlo con cierta prudencia, pero muchos después negocian esos 3-4 puntitos que tienen. Tal cual. ¿No? Sí. Negocia. Tratan de conseguir a cambio de eso o un ministerio, o una secretaría, o una embajada, o un algo, ¿no? Bueno, entonces tenemos por un lado el gran interrogante que es la provincia de Buenos Aires, en la que casi ninguno tiene, de los tres sectores, tiene definidas más o menos quiénes van a jugar, ¿no? ¿No estarán subestimando? Digo, a mí me sorprende. ¿Subestimando esto. Qué? Al valor de la provincia de Buenos Aires. No. Porque a mí me sorprende que siendo definitoria la provincia de Buenos Aires, por lo que decía antes, ¿no? Por caudal electoral, por padrón, por, bueno, lo que ya sabemos, pareciera que los candidatos o las fuerzas no hubieran puesto todo el énfasis, no estuvieran haciendo toda la campaña. Es decir, que el candidato presidencial, me parece que hay mucha convicción de que el candidato presidencial arrastra. Entonces, importa un poquito menos quién sea el candidato en la provincia. Esto que se comentaba y que es conocido, que esta cosa del efecto Armendáriz, ¿no? Esta cosa de que, bueno, Alfonsín en algún momento, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Armendáriz, hace de esto 30 y pico de años, nadie conocía a Armendáriz, pero bueno, era tal el empuje de Alfonsín que terminó dando a Armendáriz por el arrastre de la boleta presidencial. Además, la UCR pone a Armendáriz sabiendo que perdía, ¿no? Por el arrastre de la boleta electoral, de la boleta presidencial. Me parece que acá hay una sobreestimación en ese sentido, ¿no? Y que importa qué figura sea el candidato en la provincia. Sí. ¿Mm? Hay dos figuras que son fundamentalísimas. El candidato gobernador de la provincia de Buenos Aires, en la cual en ninguno de los tres sectores lo tiene definido, uh-huh. ni Macri, ni Scioli, ni Massa. Ajá. Y el candidato a vicepresidente uh-huh. de ninguno de los tres. Sí. Que es un dato, para mí, muy relevante. Uh-huh. En algunos casos más que en otros. Uh-huh. No es lo mismo la importancia que tiene el candidato a vicepresidente de Macri o de Massa que el que va a tener en el caso de Scioli. Sí. Sí, totalmente. Sí, ¿no? Sí, porque sí, en el caso de Scioli, si es Kicillof como se está hablando, uh-huh. define un montón de cosas que cada uno la interpretará al momento que crea conveniente. Sí. Hoy parece un poquito más clara, de un sector y de otro, lo alineado de Scioli. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta hace relativamente poco, Scioli era como un kirchnerista light, o un no kirchnerista afín al kirchnerismo. Y sí. coqueteaba un poco en esa delgada línea, yendo de un lado hacia el otro, que fue ese andarivel fue su negocio durante mucho tiempo. Últimamente parece bastante más claro, más allá de que alguien le tire un poco en los talones, que el randazo todavía siga jugando un poco al opositor, parece bastante más claro que está jugando, por decirlo de alguna manera, con el kirchnerismo. Me parece que además el tema del vice, en ese caso, en esa fórmula, lo que estará demostrando es qué tan kirchnerista va a ser sería un gobierno de Scioli y qué tan chance de no serlo lo tiene, claro, ¿no? Claro. Bueno, por eso digo, ahí hay un valor muy importante que falta definirse, ¿no? Uh-huh. Y está muy encadenado, yo lo veo muy vinculado con el tema candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Porque al mismo día que sale Insaurralde diciendo que va a ser el candidato, quiere ser uh-huh. precandidato con la provincia de por el sector de Scioli, sí. salieron una cantidad enorme de referentes kirchnerismo a golpearlo sí. a Insaurralde. Sí, sí. A quien habían llevado como candidato, primer candidato a diputado nacional hace 2 años atrás, uh-huh. o menos de 2 años atrás. Sí, nunca le perdonaron mucho sus coqueteos con Massa, ¿no? Sí, pero Scioli coqueteó con Massa un día antes del cierre de las listas, también, ¿no? Uh-huh. Recordemos. Del 2013. Sí, claro. Pero me parece que salieron a condicionarlo a Insaurralde para condicionarlo a Scioli. Seguramente. ¿No? Sí. Entonces, no quieren que Insaurralde sea el gobernador de la provincia de Buenos Aires porque sería sciolismo. Uh-huh, uh-huh. Preferirían un candidato kirchnerista como gobernador. Y además, claro, por todo esto que decíamos de lo de Insaurralde, aquellas fotos con Massa, ¿no? Todo eso lo imaginan de lealtad virtual, lábil, por decirlo sí, elegantemente, por sí, ¿no? Sí, sí. Así que, digamos, hay un escenario de mucha complejidad, esto, sí. esto es lo que digo. Uh-huh. También existe ese escenario de complejidad en por el lado del macrismo. Sí. Donde no tiene figuras para la gobernación de Buenos Aires, salvo María Eugenia Vidal, que no parece ser uh-huh. Una persona que de gran ascendiente en la provincia, en principio, ¿no? De gran ascendiente en el conurbano y todo eso, ¿no? Sí. No tiene. Se fabricó un problema donde no lo había, Macri. ¿Con quién? Con la interna entre Rodríguez Larreta y Michetti. Es que no creo que todos los resortes de la política los pueda manejar Macri, digamos. Uh-huh. Creo que Gabriela Michetti decidió disputar la interna. No fue una decisión de Macri. Macri no, que no quería. Uh-huh. Pero era eso o nada, digamos. Me parece saludable desde ese punto de vista, ¿no? De que se acaba el dedo. Sí. ¿No? Sí. No hay dedo. Sí. En ninguno de los de todos los escenarios, no estamos viendo que alguien levanta el dedo y dice vos vas a ser el candidato, como hubo hasta hace unos años atrás. Mm. En algunos casos sí, digamos, ¿no? ¿Por ejemplo? Y uno imagina que Cristina define quién va a ser el candidato oficial. Digo, ¿vos crees? Sí, creo completamente. Creo que si Cristina dice el candidato es Candy, él se define y el candidato va a ser Candy, porque en las PASO el kirchnerista va a ir y va a votar a Candy. Pero te hago una pregunta. Me parece que Massa va a elegir quién es el candidato gobernador. inevitablemente va a definir él quien lo sea, por más que vaya más de una lista. Quiero decir, bueno, pero se va a saber quién a quién apoya Massa, a quién apoya Macri, como se sabe, y a quién quiere Cristina. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo creo que... Es un planteo, puede ser. Pero en el caso de Cristina tengo mis dudas por esto de que si el ella no lo puede bendecir a Scioli, porque traicionaría a Randazzo, y creo que Randazzo está muy jugado ya. Sí, está muy, sí, muy... Sí. Ya tiene que ir Randazzo. Sí, no, sí, eso es cierto, pero en algún momento, ¿no? No creo, yo creo que ella se va a subir al que gane, no creo. Yo creo que Cristina nunca pierde. Ella tiene eso grabado en su inconsciente, yo nunca pierdo. No, eso es cierto, lo que yo creo que si gana Cielo, ganó nunca yo, pierde, nunca va a perder porque va a ganar el que ella quiera que gane, esto es lo que quiero decir. No, yo creo que nunca pierde porque siempre se suele al que gane. Bueno, después lo vemos. Vale.